cuerpo no se uniforma a mí. No me que faranga, pues mueve. La bala que ni falla, ni zumbaya. Ni se pitea de magaribi. Ni cuatro que haga mashariki. Cacho machu a la bari. Kusafa si faka mazako. Wako ni metulia. Maji kwenye mutungi. Otake nini ni kapambane ni kupatie. Tabakia, Komoro, na sinta kota, etabaki mifupa, Komoro, wanza koma wazo, ete ni maliza, Komoro, ukinyacha mweza kutali wana upake, Komoro, anyi, Sosomo, ni sosomole. Nani ya